para manifestarse en contra de estas medidas. Analizaría la posibilidad de llevar a una huelga para solicitarle al gobierno de este país que intervenga y trabaje con respecto a la presidencia ejecutiva. Nuestra organización está afiliada a la Central General de Trabajadores, la cual aglutina alrededor de 32 organizaciones sindicales. Este caso específico ya lo estamos analizando con la central, le estamos dando la información y no descartamos, junto con el resto del sector público de este país, de organizaciones sindicales, salir a las calles. Según trascendió en medios locales, una subgerente del AIA denunció a la presidenta ejecutiva Yesenia Calderón por acoso laboral. La trabajadora dio a conocer que la jerarca le solicitó que renunciara, a lo que se negó, por lo que recibió fuertes amenazas de su parte. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En Honduras. Analistas afirman que las campañas políticas en Honduras son financiadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Los especialistas destacan que esta situación se reproduce en otros países de Centroamérica. Esta información la desarrolla nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez. Saludos amigos y amigas del informativo Voces Nuestras. La falta de transparencia en el manejo de campañas políticas es de suma preocupación en Honduras. Según el analista Manfredo Marroquín, cada vez se desconocen los posibles patrocinadores de las campañas políticas en nuestro país. Marroquín asegura que los fondos provenientes del narcotráfico son más usados por los políticos y hasta las alcaldías del país subsisten con fondos oscuros, lo que se convierte en un peligro en ascenso, asegura este analista. Las instituciones que son responsables de advertir estas amenazas, como el Congreso, como el Poder Electoral, los mismos partidos políticos deben hacer algo al respecto y deben no solo normar, sino darle poder a una autoridad electoral para que sea un verdadero árbitro y frene el flujo de dinero ilícito a las campañas que están haciendo que en los países como Honduras haya cada vez más impunidad, haya más violencia y haya más crimen organizado. Cada vez más lo vemos en alcaldías, diputaciones. Es un peligro creciendo. No es nada extraño, Colombia ya pasó por esa etapa en los 80 y 90 y ahora si nosotros como sociedad no hacemos nada, pues vamos a sufrir cada vez más. ¿Cuánto vale una campaña política en promedio en América Latina? En países como Guatemala, Honduras, no dejan de valer unos 80, 100 millones de dólares una campaña presidencial, sin contar las otras campañas individuales para diputación. ¿Quién pone ese dinero? Esa es la pregunta que hay que hacerle a los candidatos. ¿De dónde está el dinero? Y mientras va en ascenso esta preocupación por conocer de dónde provienen los fondos que financian campañas políticas, en Honduras también se promueve una nueva ley electoral. El exdirector del Tribunal Supremo Electoral, Aristides Mejía, asegura que no se logrará sanear el excesivo gasto publicitario que se realiza en campañas políticas, porque se juegan intereses de grupos económicos poderosos que tienen propiedad de medios de comunicación. Además, Aristides Mejía señala que resulta difícil también controlar el financiamiento de campañas que realiza el crimen organizado. El problema del control de la financiación está íntimamente ligado al funcionamiento del actual esquema de poder. Si usted pone un control sobre la financiación, le quita las posibilidades a los grupos económicos poderosos de controlar los partidos, de controlar al presidente, de controlar el Congreso, que es la forma como funciona todo el sistema. Porque a través del control del Congreso se emiten leyes para ellos. A través del control de la justicia se protegen ellos y a

haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En Nicaragua. Nicaragua está a la expectativa sobre el futuro de las relaciones con Venezuela tras la muerte del mandatario Hugo Chávez. Politólogos y sociólogos analizan el escenario. Le damos el pase a nuestra compañera Ileana Torres. Tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, mucho se ha dicho sobre las relaciones comerciales entre Nicaragua y Venezuela. Ciertamente, la ayuda venezolana a Nicaragua involucra colaboración petrolera e inversión extranjera directa en la construcción de una refinería en el Pacífico. Además, Nicaragua utiliza los fondos venezolanos para financiar un subsidio energético, subvencionar el pasaje del transporte público de Managua, sufragar un complemento salarial para 150.000 trabajadores del sector público con ingresos menores a $250 mensuales, viviendas y asistencia humanitaria, entre otros. Como consecuencia, el posible cese total de la cooperación financiera de Venezuela, de acuerdo a la Fundación No Gubernamental Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, tendría un impacto negativo en el crecimiento del PIB del orden del 3.2%. Sin embargo, para el politólogo y sociólogo Silvio Prado, hablar de consecuencias es prematuro, porque es difícil que cambien las relaciones a corto plazo. Yo creo que a lo inmediato no hay consecuencia, no se van a notar, porque dudo mucho que en corto plazo esas relaciones cambien, a menos que como resultado de las elecciones en Venezuela ganara la oposición, y ellos ya han dicho que se van a replantear la forma de cooperación que tenía Chávez con los países del ALBA. Habría consecuencias si se revisara la cooperación por la vía del petróleo, pero cree que el gobierno de Nicaragua ha venido tomando medidas sobre todo en el ámbito fiscal y energético. Pero creo que el gobierno de Nicaragua ha ido tomando medidas sobre todo en el ámbito fiscal y en el ámbito energético, anticipándose a lo que se venía. Una de las medidas preventivas del gobierno fue la reforma a la ley tributaria, que entró en vigencia a partir de este año 2013, la que tenía como primera expectativa afectar a las grandes fortunas. Este es el tipo de medidas que fueron tomando un poco para compensar el posible bajón de la cooperación venezolana, ¿sí? Para que la economía no tenga tanto déficit, ¿no? Y pensando en que la cooperación internacional, la otra, también ha tenido grandes disminuciones. Prado también manifiesta que afectaría a la empresa privada porque considera que está claro que los problemas de abastecimiento de carne, sobre todo en el país del sur, tienen que ver con problemas políticos. Está claro que los problemas de abastecimiento de carne de Venezuela tienen que ver con problemas políticos. Por los impedimentos que le ha puesto Chávez, que le había puesto el régimen chavista a la producción privada, a los ganaderos venezolanos. Entonces, en la medida que eso se corrija, se revise dentro del país, pues tendrán que hacer los ajustes a la importación de productos, porque hay que acordarse que bajo el régimen de Chávez, el peso del petróleo en la economía de Venezuela ha aumentado tanto de que se dice que importa el 80% de lo que consume. Venezuela se ha convertido en el segundo socio comercial o segundo destino de las exportaciones de Nicaragua, sobre todo en ganado. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, informó Ileana Torres. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica. Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. En El Salvador. En este país disminuyen los casos de femicidios, pero se incrementa en más de un 7% los delitos sexuales contra niñas y mujeres. Especialistas en el tema insisten en las debilidades para abordar la problemática y lamentan que se dé la naturalización de la violencia. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Aumentan las violaciones de mujeres y niñas en El Salvador, según la teoría de Daisy Cheney, directora del Instituto para el Desarrollo de la Mujer, IMU. Pero incrementaron los delitos sexuales contra las mujeres y las niñas. Hay un 7.7% de incremento según Medicina Legal, y eso no debe de dejar de indignar a la sociedad, porque es cierto, los homicidios son lo más aberrante que puede haber, pero tampoco una niña violada o una mujer violada en su propia casa no puede seguir permitiéndose y que la sociedad lo vea como algo natural. El incesto, el abuso dentro del hogar, el que los hombres estén abusando a niños y niñas de 10, 12 años y que luego esos abusos se conviertan en embarazos, en adolescentes. Este es un fenómeno que la sociedad tiene que seguir combatiendo porque genera una impunidad también social. El hecho de que la sociedad naturalice la violencia también expresa una impunidad por parte de la misma sociedad. Una de las banderas de lucha de las mujeres es el eliminar los feminicidios, y para ello están generando conciencia en la ciudadanía salvadoreña para que se involucre en ser parte de la solución, como nos dice la joven Carla Narváez. Me parece muy importante la participación de la juventud y de toda la población. Creo que ha habido un avance, pero sí es importante que se unan muchas más personas para hacer pues, mucho más grande ese movimiento, que llegue la voz a las instituciones correspondientes y que se haga más trabajo para evitar problemas. El feminicidio se redujo en el año 2012, producto de la tregua entre las pandillas salvadoreñas, pero aumentaron las violaciones contra mujeres, niñas y niños, crímenes que en su mayoría son invisibilizados y no se hace justicia a las víctimas, mostrando el grado de impunidad que impera en El Salvador. Mientras, el gobierno se jacta que ha reducido los homicidios, pero también han aumentado las desapariciones de personas, como parte de las nuevas formas de operar de las pandillas salvadoreñas. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. Voces Nuestras, una radio revista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. México en Llamas es la obra literaria que habla del vínculo del expresidente Felipe Calderón con el narcotráfico. La investigación a cargo de la periodista Anabel Hernández revela los niveles de corrupción e insta al pueblo mexicano a exigir cuentas y a no perder la memoria. El detalle con nuestra corresponsal en México, Beatriz Mora. Anabel Hernández García es periodista y escritora mexicana. Realiza periodismo de investigación sobre hechos de corrupción en nuestro país. En el año 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo de México. En 2003 recibió un reconocimiento de parte de UNICEF. En 2010 escribió el libro Los Señores del Narco. La periodista presenta su más reciente libro, México en Llamas, y nos comparte por qué es importante leerlo. Este libro de México en llamas, realmente fue un reto como persona, como periodista, poder terminar de hacerlo. Como ustedes saben, desde hace 2 años ya tengo que vivir con escoltas las 24 horas del día por las amenazas que surgieron a partir del libro Los Señores del Narco. Realmente a lo largo de este tiempo pensé muchas veces en irme de México, mi familia tuvo atentados serios, todavía hasta hace poco recibía yo amenazas de Genaro García Luna, atreviéndose a amenazarme días antes de que terminara el gobierno. Durante estos últimos meses del sexenio de Felipe Calderón, la PGR torturó personas para declarar en mi contra. Fueron ejecutadas fuentes de información mía muy importantes, muy valiosas, como María Artura Costa Chaparro. Él cara a cara en el 2010 me reveló que Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño le ordenaron ir a pactar con los narcotraficantes, que toda la guerra contra el narco era una gran farsa desde el origen, desde el principio. Evidentemente Felipe Calderón sabe lo que es y sabe lo que hizo, y lo que quería era matar a los testigos o encarcelarlos para acabar con los testimonios que pudieran rendirse ante una corte nacional o internacional de todos los crímenes y la corrupción que hubo en su sexenio. Mi libro de México en Llamas es la tercera etapa de investigación que hice a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón, y justamente habla de estos últimos meses de gobierno. Felipe Calderón es un miserable. Fue un miserable como marido, fue un miserable como integrante del PAN, fue un miserable como presidente de la República. Es un hombre absolutamente indolente, insensible, incapaz de sentir nada por el prójimo. El nivel de violencia no va a disminuir. Las extorsiones, los secuestros no van a disminuir. Este legado de Calderón es una infamia. La gran pregunta, y por eso hice este libro, para que ninguno de nosotros olvide lo que pasó, porque eso es la sociedad mexicana. Somos unos desmemoriados, porque somos corresponsables de lo que le ha pasado a este país. Este libro es para no perder la memoria. Este libro es para que de eso que nos deja Felipe Calderón, exigirle cuentas a Enrique Peña Nieto. Este libro de México en Llamas es para que Calderón, para que Genaro García Luna, para que todos sus cómplices jamás tengan ni nuestro perdón. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero si yo tengo mucho que decir. Bueno, póngale porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En Guatemala. La descoordinación institucional en Guatemala impide garantizar la protección de la población infantil, así lo destaca una relatoría de Naciones Unidas. El comunicador Luis Ovalle con el reporte. La relatora especial sobre venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de pequeños en la pornografía, Nahat Maala Majid, afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la descoordinación interinstitucional en Guatemala constituye un serio impedimento para la implementación de una estrategia efectiva de protección a la infancia. Numerosas instituciones intervienen en el campo de la protección de niños y niñas, sin embargo, su actuación en conjunto es errática, dado que no existe claridad sobre los roles de cada institución. Por ello, la relatora especial recomienda que se desplieguen esfuerzos para mejorar la coordinación intersectorial y redefinir con claridad las responsabilidades y los roles de los agentes que intervienen. A pesar de que el país cuenta con un arsenal jurídico relativamente completo, muchas niñas y niños continúan siendo víctimas de explotación sexual y de trabajo forzoso en Guatemala. Los fenómenos de explotación sexual de niñas jóvenes, así como el gran número de madres jóvenes como resultado de abusos sexuales en el seno de las familias, son motivo de preocupación para la relatora especial. Tras su visita al país en agosto de 2012, la experta de Naciones Unidas hizo constatar en su informe la vulnerabilidad en la que vive la niñez frente a las múltiples formas de explotación, debido, entre otros factores, a la pobreza, la disparidad socioeconómica, la persistencia de ciertas normas sociales y la vigencia de estructuras criminales que utilizan a niños para el desarrollo de sus actividades ilícitas. La relatora especial resaltó en su informe que la mayoría de niños que se prostituyen son inmigrantes pobres procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, de paso por el país hacia Estados Unidos. La mayoría tienen entre 15 y 17 años de edad, aunque también se registran casos de niños de tan solo 5 años que son forzados a estimular sexualmente a adultos hombres. Asimismo, hizo énfasis en que el acceso de niños y niñas a la justicia en muchos casos no es el más conveniente. Los procedimientos judiciales son lentos y existe un alto grado de impunidad sobre delitos contra la niñez. Falta de conocimientos técnicos y de recursos humanos, financieros y materiales constituyen impedimentos fácticos en las investigaciones de este tipo de delitos. La señora Maala Majid resaltó los avances que el país ha mostrado en el combate de la venta de niños para la adopción. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Adopciones en 2007, se ha avanzado en el control de procesos de adopciones. No obstante, persisten problemas irresueltos como la corrupción y la impunidad de agentes que intervienen, como notarios, jueces de la niñez y registradores civiles. Para la experta internacional, el gobierno tiene dificultades para lograr efectos duraderos y eficaces en la protección de la niñez, en parte debido al grado de desconocimiento sobre la dimensión de la problemática. Las políticas existentes carecen de coherencia y de suficientes recursos, no existen indicadores con plazos determinados y no se lleva a cabo un seguimiento y evaluación sistemáticos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Así se ve una mujer indígena admirable, con una calle guatemalteca a sus espaldas y una niña en sus hombros. Empresaria con las uñas, vendiendo el producto de sus gallinas, el sustento del día a día. Apodérese de la palabra y haga suya la imagen. Participe en el 7º concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, economía solidaria y consumo responsable, por el derecho a la publicación y grabación. Cierre el concurso viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o llame al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. Perspectivas distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. A lo interno de la policía hondureña existen grupos privilegiados de poder vinculados al delito común y al crimen organizado. Según datos del Observatorio de la Violencia, más de 150 personas han sido asesinadas por agentes policiales. Para desarrollar a profundidad este tema, damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Nos volvemos a encontrar en este espacio de entrevista, este espacio de análisis. Les saluda desde Radio Progreso en Honduras, Yolani Pérez. Hoy entregamos la segunda parte de esta entrevista realizada a Víctor Mesa, comisionado presidente de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la instancia que nace para crear alternativas ante la alta ola de criminalidad que enfrentan los hondureños y las hondureñas. Escuchemos. Concentrémonos en el caso de la policía. ¿Qué hay detrás de este asesinato del hijo del comisionado general de la policía, Ricardo Ramírez del Cid, de estas acusaciones contra el director general de la policía, Juan Carlos Bonilla? Bueno, mire, para nadie es un secreto que al interior de la policía existen grupos, pequeñas facciones reuniones que giran en torno a determinados jefes de la policía que en el pasado reciente han conformado especie de células privilegiadas de poder al interior de la policía. Lo que estamos viendo actualmente en esta guerra de vídeos y guerra de acusaciones no es más que la expresión de la lucha de facciones internas dentro de la policía. Algunas de estas facciones están vinculadas con el delito común y muchas de ellas con el crimen organizado, lamentablemente. Entonces, cuando vemos estas peleas, estas acusaciones, estas denuncias, estas filtraciones calculadas, debemos entenderlas como la expresión de esa lucha de facciones que debilitan y fragmentan a la policía. ¿Van a hacer algunas recomendaciones, comentarios o señalamientos en torno a esta crisis al interior de la policía en la que usted ya menciona son células de grupos fácticos que están controlando las riendas de la policía en estos momentos? Mire, nosotros la propuesta que hemos hecho está contenida en la nueva ley orgánica de la policía. Nosotros creemos que si esa ley es aprobada en el Congreso Nacional, muchos de los problemas y luchas internas actuales de la policía pueden encontrar solución rápida. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La ley tiene un artículo que dice que una vez que entre en vigencia la nueva ley, inmediatamente, de manera automática, todos los oficiales que están en carácter de disponible salen de la policía, quedan fuera de la estructura policial. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que limpiar las cúpulas policiales que han controlado la institución por lo menos desde el año 2011 hasta la fecha. Hay que limpiarla. Construir una nueva policía. De hecho, es construir una nueva policía, no sobre los restos de la actual policía, sino transformando la actual policía. Se puede transformar, pero la policía actual no es autorreformable. Hay que reformarla desde afuera. ¿Tiene el control de la policía el presidente? Bueno, en teoría, y de acuerdo a la ley, el presidente pues es el jefe de todas las fuerzas de seguridad del país, comenzando por las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El presidente delega esa autoridad en el ministro de Seguridad. Y el ministro de Seguridad, al parecer, la delega en el director general de la policía. Hay una especie de jerarquía, una delegación jerárquica de mandos en el cual se va dispersando la estructura del mando y al final la estructura queda fragmentada, convertida en pequeños islotes de poder de alguno que otro comisionado por ahí, que siempre tiene sus fieles y sus adláteres incondicionales dentro de la policía. Eso debilita a la policía, la desprestigia, la desacredita y le quita credibilidad pública. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Porque todo parece a refundar una policía, a poder hacer reformas al interior de la fiscalía, a también dar recomendaciones importantes para una operatividad efectiva con la justicia hondureña. ¿Pero qué va a pasar con los militares, que hasta ahora no hay propuestas de poder controlarlos? Bueno, de hecho, en las funciones de nuestra comisión no están incluidas las Fuerzas Armadas, ¿no? Aunque algún diputado durante la discusión del decreto planteó esa posibilidad, pero eso no fue aprobado en el Congreso. De tal manera que, aunque las Fuerzas Armadas forman parte del sistema de la seguridad pública en el país, no entran en el ámbito y la jurisdicción de nuestra comisión. Las Fuerzas Armadas son una institución diseñada para garantizar la defensa externa del país. Involucrarlos en los temas internos del orden público no es la mejor fórmula de resolver los problemas. Las Fuerzas Armadas en la calle pueden crear una percepción pasajera de seguridad, pero no crean seguridad. La seguridad pública la crea la ciudadanía con una buena policía, con una policía confiable, una policía eficiente y una policía honesta y transparente. El licenciado Víctor Mesa, presidente de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, me acompaña en este espacio de análisis. Licenciado Mesa, ¿estamos ante un estado en el que podemos resolver el tema de la seguridad o esto ya se salió de las manos? No, por supuesto que el problema de la seguridad tiene solución. No es un tema que se ha escapado de las manos, porque de ser así, pues ya no tendría una solución por parte nuestra. Nosotros creemos que lo que requiere es una fuerte y decidida voluntad política para resolverlo. Lo que necesitamos son liderazgos fuertes en el sentido de sólidos, creíbles, con arraigo en la ciudadanía para tomar decisiones. En la policía, las decisiones deben de comenzar por una depuración completa de las cúpulas policiales. No se puede hacer depuración de abajo hacia arriba. La depuración debe empezar por arriba y terminar en la base. ¿Existe depuración actualmente? Porque hablan de 60 o más de 60 miembros de la policía que han sido sacados de la institución como parte de este proceso de depuración. Existe un proceso de depuración que a mi juicio presenta muchas, muchas debilidades y falencias. Comenzando porque carece de la credibilidad pública necesaria, ¿no? Y cuando dentro de la policía se promueve y se asciende a personas que no han pasado las pruebas de confianza, pues eso desacredita el proceso de depuración. Mire, puede haber depuración sin reforma de la policía. Lo que no puede haber es reforma sin depuración. Pero la depuración que esta comisión de reforma propone es una depuración de arriba hacia abajo, que debe comenzar radicalmente y de manera rápida con las altas cúpulas policiales. Limpiar la cúpula policial es el primer paso para desentar la policía. ¿Cómo hacer, licenciado Mesa, para que estos miembros de la policía que en esta depuración tengan que salir de la institución policial no se conviertan en brazo armado de los grupos de narcotráfico? Esa es una pregunta muy válida y una preocupación constante que ha generado problemas. El mal manejo de este tipo de problemas ha generado grandes dificultades en otros países, en México concretamente, en Guatemala, en El Salvador. Aquí lo aconsejable es asegurarse un sistema de monitoreo y seguimiento sobre las personas que han salido de las filas policiales por haberse vinculado con las redes delincuenciales. Un buen sistema de monitoreo, una base de datos creíble, científicamente bien elaborado, que permita mantener un seguimiento y vigilancia constante sobre el quehacer de personas que ya demostraron ser delincuentes dentro de la policía y que seguramente seguirán siendo delincuentes fuera. La diferencia es que dentro de la policía son delincuentes con uniforme y por lo tanto con un mayor nivel de impunidad, pero fuera de la policía siguen siendo delincuentes. Usted lo dijo en su momento en esta entrevista, que están frente a una papa caliente que les ha tocado asumirla a ustedes y que la han asumido y han hecho muy buen trabajo en 7 meses de existencia de esta comisión de reforma. Víctor Mesa, el ciudadano, el hombre de carne y hueso, ¿qué implicaciones tiene para usted este trabajo tan complicado y tan arriesgado? Bueno, sí, sin duda alguna es un trabajo que tiene aristas muy sensibles en tema de la seguridad personal, en el tema del compromiso ciudadano. Como usted sabe, yo soy una persona que vengo del mundo de la academia y, claro, y por lo tanto tengo, como quien dice, un interés profesional y un interés muy particular, singular, por el conocimiento de la forma en que opera el Estado, de la forma en que se desarrollan los mecanismos del crimen organizado, de la corrupción, de la politización partidaria de las instituciones, la debilidad de la estructura institucional del Estado. Todos estos son temas, a mi juicio, fascinantes para mi vida personal, para mi estudio. Entonces, estar en una comisión como esta, en donde tienes acceso a una información privilegiada y a un conocimiento más directo de cómo opera, por ejemplo, la corrupción al interior del sistema de administración de justicia, pues lo menos que puedo decir es que, a pesar del riesgo, es un trabajo interesante que llena mis expectativas. ¿Ha recibido amenazas? No he recibido amenazas afortunadamente hasta el momento y espero no recibirlas después de esta entrevista. ¿Anda con guardaespaldas, licenciado Mesa? No ando guardaespaldas. ¿Cuáles son sus principales apoyos dentro de esta comisión? Bueno, los principales apoyos dentro de la comisión son, en primer lugar, los otros comisionados, ¿verdad? Tanto los nacionales como extranjeros. Tenemos un equipo técnico muy eficiente, de cuyo trabajo yo personalmente estoy muy satisfecho, que nos apoya en el área administrativa, en el área técnica, en el trabajo auxiliar para la comisión. Tenemos el apoyo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos están apoyando concretamente en este trabajo. ¿De quién se cuida? Bueno, en el país de ahora nos tenemos que cuidar todos de todos, ¿no? Así como está la situación en el país, ya no es difícil, quizás sea difícil decir de quién me cuido, más bien hay que decir de quién no me cuido. ¿Cómo es la relación de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública con los medios de comunicación? Pues hasta el momento yo diría que es una relación fluida, buena. Tenemos comunicación con los diferentes medios que cubren esta fuente de información, y recientemente hemos nombrado ya un oficial de comunicación, la periodista Rosa Morazán, quien usted conoce, que está encargada ya de la relación con los medios. ¿Hasta dónde los dueños de medios de comunicación quieren que se complique este tema de seguridad en el país? Bueno, yo no creo que quieren que se complique, porque realmente la seguridad nos afecta, la inseguridad nos afecta a todos, y a nadie le conviene que este, como no sea a los delincuentes y a los jefes del crimen organizado y sus aliados, que serán los únicos interesados en que la situación se siga descomponiendo. Pero a la mayoría de la población, pues no puede entusiasmarle la idea de que la situación se siga descomponiendo y que la inseguridad siga creciendo. Todos estamos interesados. El tema de la seguridad es un tema que, paradójicamente, a la vez que genera una gran preocupación, quizás por lo mismo genera una gran capacidad de consenso ciudadano, porque todos de una u otra manera nos vemos afectados por la inseguridad, y por lo tanto ese consenso ciudadano permite generar algunos acuerdos básicos. De hecho, uno de los objetivos de la comisión para los próximos meses es empezar a cabildear y trabajar, hacer cabildeo y hacer incidencia para obtener un pacto nacional por la seguridad, es decir, un pacto que sea firmado por los 9 candidatos presidenciales que van a competir en noviembre próximo, de tal manera que se comprometan en torno a 4 o 5 ejes sobre el tema de la seguridad, que serían las guías de su política de seguridad en caso de ganar las elecciones. Vamos a ver si logramos esa tarea. ¿Hasta dónde piensa llegar la comisión? Bueno, la comisión tiene una duración temporal de 3 años, ¿verdad? Y nuestra tarea es presentar todas las propuestas de reforma para que sean los órganos del gobierno, los órganos del Estado, en este caso el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, los encargados de poner en práctica esas propuestas si tienen a bien su contenido, ¿verdad? Pero lo que pedimos nosotros no es que le den un visto bueno al 100% a las propuestas, sino que las discutan de cara a la ciudadanía. Solo son propuestas. Sí. ¿Hay esperanzas de cambio? Víctor Mesa, ¿visualiza esperanzas de cambio? Sí, cómo no. Sí visualizo esperanzas de cambio, y quiero creer que esos cambios van a ser para bien, en el sentido de que cada día la preocupación, la conciencia de que la situación de la inseguridad es grave, gravísima, esa conciencia crece cada día en la ciudadanía, y esa conciencia se va traduciendo gradualmente en demanda ciudadana por cambios en el sistema de seguridad, cambios en la fiscalía, cambios en el Poder Judicial. La demanda de cambio es una demanda en ascenso por parte de la ciudadanía, y los grupos políticos gobernantes, sobre todo en un año electoral, va a llegar un momento en que no puedan poner oídos sordos a estas demandas. Tienen que haber cambios. Si no hay cambio, el país va a fracasar. Siempre es un agrado para nosotros tenerlo, el licenciado Mesa. Gracias por compartir con nosotros este análisis. Gracias, José, es un placer con ustedes. Saludos a todos los radioyentes de esta radio tan querida para todos. Reacciones de Víctor Mesa, presidente de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública. Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aseguran que más de 150 personas en Honduras han sido asesinadas por agentes policiales. Es ante tal situación que la institución policial se encuentra en un proceso de depuración, aunque en los momentos no ha dado ningún resultado. Desde Radio Progreso y para Voces Nuestras, se despide Yolani Pérez. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Le acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta usted con esta producción radiofónica. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. Saludar en Panamá a quienes nos sintonizan a través de Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa. Saludar, por supuesto, también a quienes nos sintonizan por Frecuencia Tierra. En México, por Radio Teocelo, y en Alemania, por Radio Dreieckland.